¿Cómo están, compañeros? Bueno, gracias por el llamado. Primero que, en este caso, desde el movimiento de mujeres, tanto de Rosario como de las orgas más barriales, a las que pertenecemos una gran cantidad de esas compañeras y compañeres, desde que pasó la situación de emergencia sanitaria, venimos poniendo el cuerpo como siempre, porque en el territorio poner el cuerpo todos los días por las urgencias, por las extremas necesidades, nos hace esto. Y bueno, el lema en esta emergencia sanitaria era quedarse en casa, y nosotros en las comunidades nos quedamos en el territorio y en la comunidad, pero haciendo lazos con otros y otras, que es el barrio, los vecinos, las vecinas, los pibes y las pibas. Y así empezamos en esta situación de emergencia, haciendo barbijos en Villa Banana, en Mensajero de Jesús, pidiendo colecta y donaciones para la copa de leche de diferentes puntos de la ciudad, como La Tablada, en Rancho Aparte, el Bodegón de Pocho, para Ucha, en Villa Banana, para Mensajeros. Son todas ollas que han salido por las urgencias que tuvimos que abrir porque la gente tenía hambre, y como siempre, las cuerpas de las compañeras ahí, activas a las necesidades de urgencia, organizándonos con solidaridad, y bueno, y así estamos. Seguro. Aparte, estamos también en una semana que, o en un mes, mejor dicho, que nos estamos acordando de esta compañera de ahí, de Ludueña, Mecha, ¿puede ser? Sí, ¿no? Por supuesto. En este caso, bueno, lo que hicimos las orgas barriales fue tener una mirada de este número 3 de junio, que es tan importante para nosotras, salir a la calle, y que con esta pandemia no nos permite, y dijimos, bueno, sigamos haciendo lo que venimos haciendo, que es encontrarnos en los barrios, y en el grito de Ni Una Menos, recordar a esas compañeras que históricas, las que en este caso, como Mecha, que el femicida está pidiendo salir a tener domiciliaria, y en estos momentos, y por eso decimos que no es justo, a pedir por las Ramonas, que somos las que ponemos el día a día, todos los días, el cuerpo, y bueno, en este caso, seguir pidiendo justicia. Negra, bueno, ¿en qué barrio para mañana se están organizando estas ollas populares? Estamos, mañana a las 16 horas vamos a estar haciendo unas ricas tortas fritas en lo de la Ucha, que es un comedor histórico de Villa Banana, en la plaza de la Escuela Champañá, junto a la Ucha, con tortas fritas, con mates, con carteles pidiendo justicia por su nieta, porque bueno, Ucha también perdió una nieta a través de un femicidio, por eso gritamos el pedido de justicia. Y después a las 19, en la zona ya más de Mensajero de Jesús, estaremos entregando la comida en el horario nocturno. Y después estamos en Bodegón de Pocho, también con la olla popular, y aparte vamos a estar en La Tablada, con las compañeras de Rancho Aparte. Bueno, distintas organizaciones que coordinan y se suman a esta postura, a este planteo colectivo, así que bueno. Sí, por supuesto, y además está abierto, nosotros invitamos a todo el movimiento de mujeres a que abramos que pongamos la olla, que venimos haciéndola cotidianamente, y que nos encontremos en nuestros territorios, en nuestros barrios, para seguir gritando Ni Una Menos, que nos queremos libres, que nos queremos desendeudadas, Hoy pasó algo muy grave en el Chaco, y bueno, seguimos reclamando por derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Son los reclamos históricos que venimos haciendo y que por eso, bueno, en este caso pedimos que, bueno, que todas estemos saliendo este 3 de junio con este mismo grito. El movimiento de mujeres también va a pasar una propaladora con un mensaje en diferentes barrios. Hay diferentes movidas. Nosotras llevamos lo que es la olla para que se reivindique lo que son en este momento tan grande de la pandemia y esta situación tan grave que se vive en las barriadas populares, lo que son las mechas y las ramonas. Nosotros somos la primera línea y cuando también se ven estas emergencias sanitarias, las que seguimos poniendo el cuerpo, las que vamos llevando las luchas, seguimos siendo nosotras y bueno, y eso es lo que queremos, que nos sigan, se siga viendo el trabajo que venimos haciendo cotidianamente.